30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. Presente. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Aparición con vida de Jorge Julio López. Ya. No olvidamos. No perdonamos. ¡No nos reconciliamos! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Sí, cómo no, señora, cómo no. Si no sabéis que el quilombo queda, Marca. La conocemos, señora. No, lo vengo a tener alguna hermana. Ahí vaya a ser hermana. Hermanas, acérquense. Esos son a iglesia, ¿no? A iglesia. Compañeras, compañeros. Compañeros. Es necesario, chicos. Les pedimos que se vayan acercando. Huito, ¿podés atender ahí? Bueno. Compañeras, compañeros, compañeres, el recuerdo de nuestras madres, compañeras y compañeros de esta ronda que han partido. Por todas ellas, por todos ellos, un presente ahora y siempre. Perdón, y acompañando a quienes ya no están, hoy son 10 años de la partida de Luana Berkins en este fin de semana en que se marcha la asamblea antirracista, antifascista, de las disidencias, todos nosotros, bueno, un homenaje a Luana salir a las calles en este momento. Y hablando de la marcha antifascista, que va a haber el sábado 7, ya nos van a decir unas palabras. Bueno, comparto que esta mañana hubo una conferencia de prensa convocando a las diferentes organizaciones para que estemos presentes como el año pasado, que mostró un quiebre grande de manifestaciones, la cantidad de gente que tuvimos en esta oportunidad. Y creo que ahora se quiere repetir de nuevo, hay una convocatoria, acá la tengo, es larga y extendida, pero yo lo que creo que fundamentalmente va a partir de Sáenz Peña y Avenida de Mayo, tengo entendido a las 16 o 17 horas, de golpe no llegué. A las 17 horas, de San Peña, de la cabecera y Avenida de Mayo, hasta acá, hasta la Plaza de Mayo. Y esperamos ser acompañados por todas las organizaciones y en alguna... hay diferentes cosas que dicen acá, es contra el hambre, la reforma laboral, contra el gatillo fácil, contra el odio a nuestras vidas, contra los incendios, contra la casa de inmigrantes. Hay cantidad de elementos, aunque no pusieron también que es una marcha que en los hechos o de alguna manera, aunque no lo digan, es antipatriarcal y feminista. Eso no lo logré poner porque ella dice que implícitamente lo son. Pero lo comento a ustedes porque para mí es un elemento que me llegó en mi naturaleza feminista, me dolió, pero no lo logré. No habíamos muchas feministas ahí para pelearlo y ellas implícitamente están combatiendo el sistema patriarcal, porque al haber roto la estructura patriarcal del patriarcado, de la sexualidad heterosexual, de alguna manera ella lo son, aunque explícitamente no lo quieran decir. Gracias. Bueno, entonces repetimos, sábado 7 de febrero, de Congreso a Plaza de Mayo esta marcha antirracista y antifascista. Como ustedes todos saben, nuevamente el gobierno a través de sus autoridades, específicamente en el Garrahan, intentan echar a los representantes de los trabajadores y utilizando un artilugio que es muy difícil, que no se ha logrado en este país, porque todo delegado tiene su fuero gremial. Sin embargo, pasando por todo eso, ya hasta el propio Adorni dice públicamente, sin haber sido comunicados los representantes de los trabajadores, que iban a ser echados. Y evidentemente es una muestra de lo que intentan hacer de ahora en más si la ley laboral pasa. Están todos nosotros que eso no ocurra. Le voy a dar la palabra a Gonzalo, que nos va a comentar qué pasó en el plenario. Hola, bueno, gracias por el espacio. El plenario, que se llama Cabildo Abierto, que ocurrió ayer, estaba planificado hacía 15 días ya, pero ocurrió justo porque dos días antes, fue el anuncio este que dice una consultora que le dijo a Adorni, llegó la comunicación a los compañeros, 49 intentos de cesantía, porque la mayoría de ellos aún tiene fuerza y tiene que pasar por el proceso judicial para poder desaforar y en todo caso expulsarlo, así que se aprovechó ese escenario que dio entonces una respuesta muy masiva a la cuestión del ataque del gobierno, que lo que está haciendo con esto es adelantando lo que pretende con la ley de reforma laboral, porque efectivamente lo que pretende es que no haya más fueros, que no haya más actividades gremiales y que se acepte todo lo que dice la patronal, porque de ese modo vamos a crecer, parece ser. El modo sería quitar todas las libertades para que los ricos tengan más dinero y que el Estado deje sin hospitales y sin escuelas y sin nada, para que todo sea un negocio. De ese modo aparentemente la cuestión es. Pero digamos, lo que ocurrió allí fue que esto significó, por lo menos es lo que creemos, un revés para el gobierno, porque ese plenario se transformó en algo que de todos modos iba a ser fuerte, en algo impresionante. Fue muy masivo, fue realmente estuvo lleno todo el espacio que se puede tener allí, y además hubo participación por Zoom en todo el país, desde Chaco hasta Tierra del Fuego, hasta Mendoza, o sea, todos, no de todas las provincias, pero al menos de todo el arco y de muchas provincias. Y en todas las intervenciones había no solo un repudio a las medidas del gobierno, no solo un repudio a la ley laboral, sino una convocatoria, no simplemente a la movilización, que probablemente sea el 11, según está previsto, sino a la construcción necesaria de un paro general para que se realice en la República Argentina, no solo para resistir la ley la laboral, sino para terminar con este gobierno de una vez por todas. Gracias. Gracias, Gonzalo. Fuerza, compañero, y así será. Por el paro general que termine no solamente contra la ley laboral, sino con el plan económico de este gobierno. Una represión nuevamente en Mendoza ayer, detenidos Nahuel Rodríguez, Luequi Rodríguez, Leandro Ruiz, Pablo Pérez, Luis María Abate, Federico Echeverría, Nahuel Basualdo, Walter Rodríguez y Mario Lara. Nuevamente el gobierno de Mendoza aplica la represión para parar una lucha que viene desde abajo. Nos va a hablar sobre la ley de glaciares y otras cosas, ¿no? No, pero la verdad es que yo acá de Haití. ¿También se escucha? Bueno, podemos hablar también de la ley de glaciares, pero digamos hay otra gente que también aquí estamos. Ayer tuvimos un ruidazo, un semaforazo aquí en Callao y Corrientes, y en 35 puntos del país hubo movidas ayer para decir no se toca la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque es muy simple. Es una ley escrita por Barrecol, el Fondo Monetario, todos los fondos de inversión como BlackRock que están esperando la aprobación de esta ley. Incluso el Fondo Monetario está mandando en estos días una misión aquí al país para recibir la aprobación de la reforma laboral, del toque a la ley de glaciares para avanzar con la extracción del saqueo del país. Así que todos juntos, como ya se vienen diciendo, de aquí al 11 de febrero tenemos citas todos los días y tienen que ser cada vez más unidos, cada vez más articulados, cada vez más fuertes. Pero en el medio, no vamos a hablar de Venezuela, no vamos a hablar de Cuba, lo que Estados Unidos ha anunciado en estos días, sino simplemente levantar una alerta por lo que está pasando en estos momentos en Haití. El 7 de febrero es el día de la independencia, o el día de la constitución, digamos, en Haití, celebrado desde 1991 con el fin de la dictadura Duvalier. En esa fecha se supone que se inaugura un nuevo gobierno. Bueno, en este momento Estados Unidos ha posicionado todos esos barcos que ahora le sobran frente a Venezuela, se las mueve allí entre Cuba y Haití, y está designando Estados Unidos un nuevo presidente en Haití. Es así de sencillo. Así que tenemos que estar muy alerta. El movimiento popular en Haití tiene una historia, una tradición de lucha muy fuerte. No es posible que acepten así de brazos cruzados este nuevo avance del colonialismo estadounidense. Así que mientras peleamos aquí en el país, tenemos siempre que tener presente que nuestra lucha es internacionalista, nuestra solidaridad hoy con el pueblo de Venezuela, con el pueblo de Cuba, con el pueblo de Haití, sobre todo. Colombia, México, podemos seguir anunciando. Pero sobre todo en estos días tenemos presente la lucha del pueblo Haití, pioneras en nuestra región y en este momento necesitado de nuestra alerta, de nuestra solidaridad y de nuestro apoyo frente al gobierno de Estados Unidos y la política de recolonización que impone aquí y en todos lados. Gracias. Bueno, gracias, compañera. Hablando de aquí también, tenemos que pensar que Palestina existe. Palestina se continúa el genocidio y hoy casualmente a las 18 horas en la Plaza San Martín de Moreno se va a realizar una actividad solidaria. A 4 meses del alto el fuego en Israel, ha asesinado a más de 400 personas, 160 de ellos niñas, niños, con total impunidad. Por ello no dejamos de hablar de Palestina. Va a haber artistas populares que traen suaste, la escritora Mónica Glomba, el trovador de las luchas y sueños Abelardo Martín y Juan Carlos Fernández, que es un cantautor de la zona. Es importante, compañeros, la solidaridad de estos compañeros que más de una vez nos han acompañado en esta ronda, los acompañamos en esta actividad solidaria que hacen por Palestina. Y decimos, alto el fuego, basta el genocidio. Bueno, dos mensajes importantísimos. El primero, no sé si ustedes escucharon las declaraciones de Madero, que es jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa, donde ha dado instrucciones para que los juicios de hace 50 años no sigan llevándose adelante, tratando de borrar lo que no ha hecho la justicia durante todo este tiempo. Es decir, apuntalando lo que muchas veces la justicia no ha hecho, que en estos 50 años los juicios por el genocidio previos al golpe militar sean juzgados sus asesinos. Para eso nos va a hablar Mónica de los juicios que están pendientes y que se van a llevar adelante, porque tenemos que estar muy, muy, muy, muy alertas, pensando que esto únicamente se para con la movilización. No hay otra manera de parar estos intentos. Lo hemos hecho ayer, lo hicimos hoy y lo haremos mañana. Por los 30.000 compañeros que tienen que estar presentes, por esas madres que nos han representado, nos han dado la vida y han dado la vida por esta causa, tenemos que continuar con los juicios y los genocidas tienen que ir al lugar que les corresponde, la cárcel común, perpetua y efectiva. Hola, sí, te escucha, sí. Estamos, bueno, ya después de la feria judicial, ahora ya arrancaron en este mes de febrero los juicios. Los juicios contra los crímenes de lesa humanidad los sostenemos desde la movilización, como bien decía Nora, y desde la permanencia constante de dar testimonio y de la búsqueda de pruebas para que se muevan estos juicios, estas causas. Este año hay pendientes 15 juicios, de los cuales estos juicios ahora están pasando de ser presenciales a ser virtuales, en una rapidez ahí de virtualismo que de repente ni nos enteramos de las fechas. Ayer, 4 de febrero, se inició de nuevo, se reanudó el juicio de Gonzalo Chispa Sánchez, que era ex prefecto de la Marina de la causa ESMA. Se está juzgando solamente a él por más de 200 casos, entre ellos el asesinato y el secuestro de Rodolfo Bosch. Este va por la cuarta audiencia, la quinta audiencia. Quieren aceleradamente, bueno, que este juicio ya se termine, hay pendientes otros juicios. Estos juicios se vienen dando los miércoles, este principalmente. El miércoles que viene, el 11 que va a haber un montón de actividades, se inicia el juicio de la calle Corro, que es el juicio donde asesinaron a Victoria Walsh entre 5 integrantes de Montonero. Este juicio va a ser un juicio también que hay que sostenerlo, llevarlo adelante. Seguramente va a ser virtual, no va a ser presencial, vamos a tratar de estar presentes ese día en la sala en Comodoro Pi, pero hay que insistir para sostener estos juicios. Mañana 6 de febrero se dan los fundamentos del juicio de Acíndar, donde se absolvieron a 17 entre jerarcas, ¿no?, gremialistas de Acíndar. Estas absoluciones, hay que, los familiares que son los que están sosteniendo estos juicios son los que van a tratar de volver a abrir las causas y las querellas para que se consideren de nuevo todos estos actos en contra de sus familiares en la búsqueda de nuevas pruebas. El 13 se inicia también el de la calle Pomar, que es un juicio nuevo. Calle Pomar, que es donde estaba la CIDE, entre tantos que se identificó en el 2022 que estaba a cargo de la CIDE. O sea, hay nuevos indicios, nuevas causas, donde aparece la responsabilidad empresarial, civil, que nunca fue juzgada o no juzgada, o se mantuvo como blaquier en esta situación de nunca se llega a juicio. Nuevas causas, el CNU, el 23 de febrero, se abre de nuevo la causa contra el Indio Castillo y Pipi Pomares, que va a ser de nuevo ahí, que estos fueron beneficiados ya en una causa anterior. Así que tenemos que estar pendientes en estos juicios para poder sostenerlos. Les doy una página porque dentro de estos de estas páginas y archivos muchos se pierden en el tema de que hay que estar atentos también en que de repente las páginas no funcionan. Pero bueno, esta agenda, cronograma, se puede ver en juiciosdelesahumanidad.ar, así que se puede seguir la agenda. Quería comentarles también que este año 2006 se cumplen 20 años del inicio de reanudación de los juicios, o sea, es una fecha también importante para sostenerlos. Se juzgaron a 1.200 genocidas, de los cuales el 80% está en prisión domiciliaria y otros en cárceles muy bien atendidos. Así que seguimos sosteniendo estos juicios y la movilización y la presencia es importante más en este año, ¿no?, que a 50 años que tenemos que estar en la calle. Gracias. va a comentar las actividades que se están haciendo para el 24, tejiendo memoria. Gracias, gracias por el espacio. Yo soy de Bordando Luchas, compañeros. Les quería contar un proyecto que estamos haciendo, No Me Olviden, se llama, que es conmemorando los 50 años, del golpe. Ya vamos a abordar a nombres, caras, consignas, de 30.000 presentes, memoria, verdad y justicia, lo que cada uno se sienta motivado para hacer. Nos reunimos todos los sábados de febrero en el Museo Etnográfico de 3:30 a 6:30, que queda acá en la calle Moreno 350, donde todo el mundo está invitado, aunque no sepa abordar. La idea es trabajar, estamos haciendo estos pequeños afichitos, que es el tamaño de una 4, y que la idea es hacer un gran carretel que recorra toda la marcha del 24. Yo traje acá una muestra para que vean lo que es la idea. Esto es lo que estamos haciendo. Hicimos, la idea es hacer estos uno junto al otro. Estos son de los compañeros de la masacre de La Plata y de Jorge Julio López. Esto es como ejemplo para que vean la idea de lo que estamos haciendo. Y la que no, o el que no sabe bordar, puede dar una mano en unir, puede dar una mano en ayudar a armar el gran rollo, que van a ser, calculo que varios, porque ya tenemos más de 1.000 compañeros anotados para que ya van a ser bordados. Así que bueno, les dejo la invitación todos los sábados de febrero, de 3:30 a 6:30, en el Museo Etnográfico Moreno 350. Gracias. Gracias, Nay. Fernando, vamos a dirigir unas breves palabras, porque también en el sur pasan cosas. Es importante que todos tengamos la idea de que eso también se tiene que defender. Bueno, ustedes saben de que se han dado los primeros pasos por parte del gobierno de Estados Unidos con la quiesencia de los traidores de la patria, que hay muchos en esta Argentina, para la instalación de militares directamente de distintos territorios. Ustedes saben de que ya se formuló y ya están incorporados, digamos, al territorio los militares estadounidenses que están unidos a partir del cuerpo de ingenieros, ¿no? Por el tema del río Paraná, el tema del acuífero guaraní, en toda esa zona. En Ushuaia ya se está profundizando todo lo que ustedes saben. La semana pasada, ya o mejor dicho, al principio de esta semana y a fines de la semana pasada, vinieron dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estuvieron viajando desde Ushuaia a Neuquén, con distintos digamos, integrantes del gobierno estadounidense, en donde la cuestión fundamental era tener una visión por parte de Estados Unidos más clara sobre las condiciones y toda la infraestructura que tiene Argentina acerca de la energía, de los minerales, inclusive de los sistemas de comunicaciones. Esto se está profundizando. Y ahora más, cuando el gobierno de Melela, de Ushuaia, metió la pata en términos jurídicos, donde inclusive la propia fiscal del Estado provincial le echa la culpa por iniciar, una acción judicial con contratación a una empresa privada de abogados, cuando en realidad tendría que haber sido a partir de la llamado a los profesionales, abogados, que tiene el propio Estado provincial. Esto tiene que ver, compañeras y compañeros, de que el tema de la lucha antifascista me parece que la tenemos que profundizar, y mucho, acá en la Argentina. Porque si los yanquis se instalan en Argentina, ¿cómo los sacamos después? Cada vez va a ser más difícil. Su terrorismo de Estado va a ser aplicado con mucha más fuerza y mucho más si está este gobierno, ¿no? Eso nada más quería saber y quería expresar. Me parece que, bueno, tenemos que tener conciencia también del gran problema que existe respecto a este tema. Bueno, antes de hablar, unas palabras a Adrián y los recordatorios de todos los jueves. Julián va a decir unas palabritas. Ah, oh, no, Julián no. Juliana. Las cosas que me hacen hacer. Bueno, les quería comentar que la Guardia va a sacar un nuevo proyecto, no sé si me escuchan ahí. Esta semana empezamos a postear diferentes historias que sucedieron en los diferentes juicios que se dieron a lo largo de este tiempo. Cada una de esas historias va a formar parte de un libro que vamos a sacar la Retaguardia, que vamos a editar. Y nada, quería que lo sepan para que cuando la vean las historias puedan verlas, escucharlas, compartirlas. Eso va a servir un montón para seguir construyendo memoria. Así que en febrero va a salir la preventa del libro y en marzo ahí sí ya se va a poder comprar. Bueno, nada, gracias. Bueno, compañeros, están todos avisados, preparen los bolsillitos. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, repudio total otra vez a la marcha de los jubilados de ayer, reprimida por la policía. Es increíble de la manera que fueron atacados esos compañeros y tenemos que redoblar las fuerzas para que eso no ocurra, que los que corran sean ellos y no los jubilados. Le doy la palabra a Adriana. Diana Alac, desaparecida el 8 de noviembre de 1976. Te buscamos en tus hermanas, en tu hija, en tu nietito, y allí estás. Los muy generosos caminos de tu amor se esparcen en racimos de amigos donde te encontramos, algunas veces, pero a veces también te perdemos. Persona única en la infinita pelea por un mundo más tierno y más equitativo, pero también única como huella, como motor, como aventura y pasión, como impulso de una penosa historia lanzada a sobrevivir, crear y prodigar afecto, así te recordamos y con los versos de Juan Gelman. Te mostraré mi rabioso corazón, te pisaré loco de furia, te pisaré los pedacitos, te mataré una con Paco, otra lo mato con Rodolfo, con Haroldo. Te mato un pedacito más, voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con José y te mataré. Te voy a matar, derrota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto, un rostro amado, hasta que mueras dolida como estás. Ya lo sé, te voy a matar, yo te voy a matar. Hasta siempre, tu hija, tu nieto, tus hermanas, tus amigos, tus compañeros. Diana Alac, presente, ahora y siempre. La conocí yo. Sí. Oscar Domingo Chabrol, Juan José Chabrol, José Miguel Ferrero, detenidos desaparecidos el 18 de octubre de 1975 en la ciudad de Córdoba capital. La esperanza no es el llanto ni la pena, ni siquiera este gran dolor que aún nos oprime el pecho. La esperanza, el futuro, el cambio, son gestos, acciones, son la fuerza con que cada día levantamos la vista y gritamos: ¡vamos a ser tremendamente libres! Sus familiares y amigos, que no los olvidamos y los llevamos como bandera de lucha y compromiso con la sociedad. Repudiamos las leyes de punto final y obediencia debida, desconocemos el indulto a los genocidas y los recordaremos a ustedes y a los 30.000 desaparecidos. Oscar Domingo Chabrol, Juan José Chabrol, José Miguel Ferrero, presentes, ahora y siempre. Mil compañeras, compañeras, compañeres detenidos, detenidas, desaparecidas, presentes. 30.000 compañeros, compañeras, compañeros detenidas, detenidos, detenidas, desaparecidas,